El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días, mis radiotiempistas. Cuando son las 9 de la mañana y unos minutitos, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti en este mes de marzo. Un programa para despertar conciencia. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM y por la www.radiotiempo1200.com. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube, en la radio de la Iglesia Comunidad de Amor, CDA. Y te recuerdo que puedes encontrar nuestros programas en internet, archive, y te puedes agregar en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Telegram, Por Amor a Ti, con 3 i, nuestras redes sociales, @ Johnny Quintero, R, personal, y @ Iglesia CD Amor, el de la congregación. Y bueno, lamentablemente para todos ustedes, todo tiene un cambio, todo tiene un proceso. Estamos continuando con la voluntad de Dios y quiero decirles que este es el último mes del programa Por Amor a Ti, que estará saliendo a Radio Tiempo, así que en el mes de abril ya no estaremos en la radio. Hemos pasado ya 5 años, cumplimos ahora en marzo, y vamos a estar transmitiendo en las redes sociales, así que si usted nos quiere seguir escuchando, pues puede agregarnos a tu WhatsApp o nos pide en el grupo de WhatsApp y en las redes sociales. Por eso es importante que se agregue. Nuestra dirección: Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura del Lino Fallén o diagonal del Hotel Crillon. Si quieres agregarnos al WhatsApp, 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Juan Antelero. Y quien te habla, como todos los viernes, hasta este mes, el apóstol Johnny Quintero. Y quiero recordarte también que para el 25 de marzo, muy pronto, tenemos nuestro taller Los Dones del Espíritu. Lo va a estar dando el evangelista Jesús López, así que no te lo pierdas, es muy importante. Y así también, bueno, nos conoces a cada uno de nosotros, donde estamos congregados, y pues ya nos conoces. Y nos vamos a las efemérides, como es costumbre. Hoy 10 de marzo es el Día Internacional las Juezas. Y también hoy es el Día Nacional, Día del Médico. Un saludo a todos los médicos, que sin ellos, wow. Bueno, los que son bien honestos, los que son conscientes, que están por amor de su semejante, el que hizo el juramento a Hipócrates de velar por el paciente. Y bueno, hoy, para un día como hoy, pero en 1535, el obispo Tomás de Berlanga descubre la isla Galápagos. En 1780 nace Juan Landaeta, por todos nosotros conocido como el compositor venezolano, autor de la música del himno nacional de Venezuela. Para 1786 nace José María Vargas. Este fue un médico, científico y catedrático venezolano. Y en 1821 muere Juan Germán Roxio, abogado, periodista y escritor político venezolano. Y para 1831 se crea la Legión Extranjera Francesa. Para 1876, Alexander Graham Bell realiza la primera llamada telefónica exitosa de la historia, diciendo: "Señor Watson, venga aquí, lo necesito". Wow, si estuviera vivo, ¿qué pensará de los teléfonos móviles y del WhatsApp? Bueno, yo creo que si resucita y ve, vuelve a morirse. Para 1904 circula el primer automóvil en Venezuela. Para 1928 nace Sara Montiel, actriz, cantante y productora española mexicana. Para 1958, la actriz, productora y modelo Sharon Stone, estadounidense, nace. Para 1958 también nace Franklin Reed, cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Y para 1977 se descubren los anillos de Urano, ahora que estamos en esta onda de los extraterrestres y los platillos voladores, que nosotros sabemos realmente como creyentes que no son extraterrestres, aunque pudiésemos calificar como extraterrestre a los ángeles y a todo aquello que no es propiamente terrenal, como los espíritus, los ángeles, el mismo creador, el mismo eterno. Y por eso es que nosotros sabemos que estos que aparecen como extraterrestres son nada más y nada menos que demonios. Así que mucho cuidado si se deja engañar, que esto es un engaño mundial. Bueno, y nos vamos al versículo del día, que ustedes saben que es más de un versículo. Filipenses capítulo 1, versículo del 20 al 23. Y aquí vemos que Pablo vive para Cristo. "Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que yo muera. Pues para mí el vivir significa vivir para Cristo, y el morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero, por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Tremendo esta palabra del apóstol Pablo. Y para nosotros que tenemos ministerio, para muchos que somos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, siempre en alguna oportunidad nos hemos encontrado con esta dualidad. El querer servir a los hermanos por amor a ti, el quererte servir, o el partir ya ante la presencia de Jesús, del Eterno, porque eso es lo que nosotros los creyentes que estamos de paso en esta tierra, que sabemos que realmente nuestra verdadera patria es Israel, es Jerusalén, espiritualmente hablando. Y es allá donde queremos estar, y ante la presencia del Eterno. Y Pablo se encontraba en esta situación. Pablo estaba diciendo que él no quería quedar mal o ser avergonzado en su testimonio de esta vida, ni tampoco cuando llegase a la presencia del Señor Jesucristo. El apóstol Juan mencionó el hecho de que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, será posible que algunos creyentes se sientan avergonzados ante su presencia. Y esto lo hemos sentido mucho de nosotros. Cada uno de los cristianos tendría que pensar en esta posibilidad y preocuparnos por ello. Al pensar en esto, muchas veces pues nos podemos sentir bien o nos podemos sentir mal. Muchas veces todos estamos pensando en el arrebatamiento, sea que este sea visiblemente o no el rapto secreto, lo cual no comparto. Yo comparto el rapto cuando Cristo venga y todo ojo le verá. Pero independientemente de la posición doctrinal, todos pensamos en el arrebatamiento, en el arpazo. Y pensamos en eso, pero no pensamos realmente muchas veces si estamos preparados para encontrarnos con el Señor, con este acontecimiento. Muchos podrían preguntarse si son salvos o no, pero nos parece que se avergonzarían de estar ante la misma presencia del Señor, porque sus vidas no honran el mensaje del Evangelio. Por ello entendemos el deseo de Pablo de no tener que avergonzarse cuando Cristo venga y se vea ante su presencia. Así que vemos que Pablo estaba preocupado, o sea, no quería ser avergonzado, que el Señor, que nuestro amo, digámoslo así, nos regaña, aunque sabemos que el Eterno en la persona de Jesús es amor, por amor, amor. Es un padre amoroso, es un hermano amoroso. Y ahí nos vamos entonces al versículo siguiente, al versículo 21, porque él dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. O sea, nos encontramos con un tremendo dilema. Y en la traducción que todos conocemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es pues la filosofía que debemos tener cada uno de nosotros los creyentes. Todos nosotros, aunque a algunos les haya llevado más tiempo llegar a esta conclusión, pero a todos somos conscientes que lo más importante en la vida del creyente es tener y sentir la realidad y la presencia de Cristo. Y esto es verdad. Todos nosotros anhelamos tener la presencia del Señor, sentir al Señor, escuchar al Señor, ver al Señor, saber que está al lado nuestro. Él es nuestra vida. Y muchas veces, pues al no sentirla, pues nos relajamos un poco en nuestra humanidad. Pero para eso debemos siempre concentrarnos en la oración y en la meditación al pensar que Él está siempre con nosotros. ¿Por medio de quién? Es su promesa. Yo me voy, pero les dejo a otro, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Por lo tanto, muchas veces vemos que hay personas que expresan o te dicen que están consagrados, y eso está bien, no está mal, están consagrados al Señor. Pero lo más importante es tener una relación, una comunión de compañerismo, de manera que podamos sentir al Eterno en nuestra vida y tener una relación de felicidad, o sea, de alegría, que sea completa. Entonces es ahí cuando presentamos un testimonio eficaz y poderoso. El problema es que la mayoría quiere buscar el fin del hecho, pero no quieren pagar el precio. Se olvidan de todos los demás, se olvidan de las normas y estatutos que el Eterno quiere de su Hijo. En este caso, ¿qué queremos nosotros? Un compañerismo con nuestro Señor Jesús. Pero para ser compañero de nuestro Señor Jesús, debemos honrarlo, tener un fruto de relación. Por eso es que Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, recordando que morir es ir con Él. Ahora sabemos por qué Pablo no le molestaban las críticas que se le dirigían. Y cuando nosotros sabemos que tenemos una buena relación con nuestro Señor Jesús, no nos importa lo que digan, lo que pase. Como decimos por ahí, ellos se lo pierden. Ellos no pueden entender. Cuando hablo de ellos, hablo del mundo, del que no cree. De que, por ejemplo, ahorita están creyendo en los extraterrestres, por ejemplo. De los que están creyendo en la felicidad que te ofrece el mundo. De la paz que ofrece el mundo. Pero la paz del Eterno es mucho mejor. Así que muchos tal vez no han llegado a la meta de tener una relación con el Eterno, con el Señor. Pero es un camino que debemos esforzarnos. Cuando vemos lo que Pablo a continuación dice, pero si el vivir en el mundo significa para mí una labor fructífera, no sé entonces qué escoger. Aquí vemos algo en el apóstol Pablo. Es que él pasa a ser un modelo de lo que un ser humano creyente puede hacer en el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y él, por amor, lo que yo llamo pasión por Cristo. ¿Has sentido tu pasión por Cristo? Pasión por Cristo te ayuda a trabajar, a tener una labor fructífera por amor a los semejantes. Este versículo entonces nos presenta el conflicto personal del apóstol. De todas maneras, él ignoraba el futuro, y de todas formas no sería él quien tendría que decidir este asunto. Cuando vemos la vida de Pablo y cómo termina él, ya leyendo muy bien en el versículo 23, vemos que dice: estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Vemos este conflicto que el apóstol tiene: ¿me voy o me quedo? Es como tomar una margarita, ¿se acuerda? ¿Me quiere, no me quiere? O sea, ¿me quedo o no me quedo? Pues Pablo dice que pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en el mundo es más necesario por causa de vosotros. Porque usted se imagina a cuántas personas llegaron a ser salvas por la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. cuando él veía a alguien que se estaba perdiendo en el paganismo, que se estaba perdiendo en los afanes de este mundo. Por eso es que Pablo se debatía en el deseo de estar con el Señor, que era una mejor opción, y para todos nosotros lo pensamos así, o quedarse con los creyentes filipenses que le necesitaban. Por otra parte, ir a estar con Cristo implicaba verse libre de las persecuciones y otras dificultades que él sufría, pero también sabía que los filipenses le necesitaban. Aquí vemos su actitud desinteresada al colocar las necesidades de sus amigos por encima de su propio deseo. Qué maravilloso es llegar a ese nivel. Prácticamente es ofrecer tu vida por tu semejante. A veces sentimos lo mismo nosotros también. Esa sería una buena pregunta. ¿Seríamos igual que Pablo? ¿Nos gustaría quedar un tiempo más para poder predicar la palabra de Dios, para servirles en cualquier otro aspecto del ministerio cristiano? Si tú pensares sí, házmelo saber, escríbemelo en las redes sociales, por WhatsApp, o manda un mensaje de texto al número de teléfono que originalmente siempre hemos dado. Así que vemos que Pablo se esfuerza por amar a sus semejantes, y esto es totalmente loable y maravilloso, el poder amar a tus semejantes. ¿Cuántas veces tú que te congregas o que estamos en congregaciones distintas, a veces quisiéramos partir de estas congregaciones, pero a veces nos quedamos porque sabemos que hay hermanos ahí que nos necesitan, que la congregación nos necesita, porque queremos trabajar para la congregación, queremos trabajar para los hermanos, y a pesar de que muchas veces tenemos desencanto, desilusiones, porque a todos nos ha pasado en un momento dado de la vida, decimos, no, voy a continuar y voy a continuar. Pero ¿cuál es la fuerza que te hace continuar? Esa fuerza es nada más y nada menos que el amor. El amor todo lo puede. Ese fue el taller, la preeminencia del amor, el taller que dimos en el mes de febrero, que estuvo muy bueno, la preeminencia del amor. Por amor. Por amor me entrego. Hasta que el Eterno diga, bueno, nos vamos con Él. Cuando Él diga, hasta aquí. Así que piénsalo y analízalo. Y con esto, pues nos estamos viendo con el Señor cara a cara. Y cara a cara, porque recuerdan que estábamos hablando del arrebatamiento cuando Él venga. Que no seamos avergonzados y vamos a ver al Señor cara a cara. ¿Serás avergonzado? ¿Serás avergonzada? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Yo prefiero que el Señor me diga, buen hijo fiel, y estar con Él. Y nos vamos con Marco Vidal entonces y la canción Cara a Cara. Tu presencia,

para continuar el libro, porque llega hasta mayo. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales y vamos a seguir con los estudios de Primera de Corintios. Y también lo puede bajar en internet, archive, que lo vamos a estar colocando por internet. Y bueno, vamos a estudiar Primera de Corintios. Los corintios habían escrito a Pablo planteándole diferentes preguntas relacionadas con la vida del creyente, con la vida cristiana, y los problemas propiamente tal que todos tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en el mundo y en la iglesia, en la congregación. Ahora, lo primero que pregunta es si era bueno casarse. Como dice por ahí, no hay nada nuevo debajo del sol, así que los corintios estaban preocupados porque para ellos el tiempo era corto. Y bueno, para nosotros también, con todas las cosas que estamos viendo, pero nosotros tenemos la certeza, porque dice el Señor que nosotros podemos conocer los tiempos. Pero en este caso, en Corintio, le preguntaban a Pablo si era bueno casarse ante tantas situaciones. ¿Y con quién me caso? Esta es la pregunta. ¿Y si ya estoy casado, qué hago? ¿Y si estoy casado con alguien que no es creyente o alguien que es creyente? Hoy en día me imagino que tenemos y estamos llegando al mismo nivel del paganismo que estaban viviendo los corintios. Me imagino que se divorciaban, se separaban, tenían dos, tenían tres, tenían cinco. Pero por esto le preguntaban a Pablo. Y Pablo contesta esta y otras cuestiones en lo que resta en esta carta. O sea que si usted ve y lee Primera de Corintios 7, es una clase magistral de cómo debemos llevarnos con nuestra pareja. Los creyentes en Corintios estaban rodeados de tentaciones sexuales, porque somos humanos y tenemos que estar conscientes, y los que somos ministros sabemos y estamos conscientes de las tentaciones que padecemos todos los creyentes, todos, mujeres y hombres. Y por eso es que hoy en día necesitamos también de consejería pastoral, consejería matrimonial y consejería con expertos psicólogos, sexólogos, porque es un problema inherente al ser humano. Ahora, ¿qué es lo que aconseja Pablo? En este caso, vemos que la ciudad tenía reputación aún entre los paganos de inmoralidad sexual y de prostituirse con la religión. Esto es en Corinto. Es a esta clase de sociedad que Pablo envió estas instrucciones sobre el sexo y el matrimonio. Los corintios necesitaban instrucciones especiales y específicas debido a las normas inmorales de su cultura. ¡Wow! Parece que estamos viendo nuestra propia cultura del siglo XXI. Pablo le relacionaban las preguntas, o las preguntas que le hacían a Pablo eran relacionadas con el matrimonio. Las tentaciones sexuales en sí mismas son muy difíciles de resistir porque apelan a los deseos normales y naturales que Dios nos ha dado. Ahora, ojo, esto no quiere decir que porque es natural vamos a caer en lo que la palabra llama adulterio y fornicación. Entonces ahí ya es pecado. ¿Qué es lo ideal? Casarse. Pero el matrimonio incluye en parte la satisfacción de estos deseos naturales. Sí, o sea, como dice Pablo, si te estás con deseos, si te estás quemando, mejor cásate. En parte, pero no, uno no debe buscar pareja o casarse solamente para satisfacer deseos naturales. Y también conlleva una relación conyugal con tu pareja en contra de las tentaciones. O sea, nos está hablando que debemos respetar a nuestra pareja, debemos honrar a nuestra pareja, debemos amar a nuestra pareja, hoy en día te dicen, es que se me acabó el amor. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿cuál fue el interés de casarte? Las parejas casadas tienen la responsabilidad de cuidarse el uno al otro. Por lo tanto, esposos y esposas no debieran negarse uno al otro, sino que deben satisfacer las necesidades y deseos del otro. La iglesia entonces en Corinto estaba alborotada por la inmoralidad que la circundaba. Y aquí vemos lo difícil, siempre lo hemos dicho, por eso nos dice la palabra que no debemos de dejar de congregarnos, porque cuando estamos entre otros creyentes y nos congregamos, pues nos fortalecemos cuando leemos la palabra y conocemos las normas de la cristiana. Pero cuando tú te apartas de la fe o de la congregación, te rodea el mundo. Y esto es lo que pasaba en Corintio. Corintio era una ciudad totalmente inmoral. Y, wow, me imagino en su idioma, que predominantemente era el griego, griego koiné, que te decía, no vale, pero tú sí eres anticuado, pero en griego. Algunos que estaban en contra de la moralidad rechazaban tanto el sexo como el matrimonio. Wow, fíjense bien, algunos que estaban en contra de la inmoralidad rechazaban tanto el sexo como el matrimonio, o sea, querían ser puros. Los cristianos corintios se preguntaban si deberían hacer lo mismo, de modo que le plantearon a Pablo varias preguntas, debido al que el sexo es pervertido, según pensaban algunos. O sea, ¿no deberíamos abstenernos también del matrimonio? Esta era la pregunta. O sea, había un sector no creyente que pensaba no casarse y no tener relaciones sexuales. Pero ese era un pensamiento del mundo que hemos visto que ciertas doctrinas o ciertos grupos lo han adoptado. Pero ¿qué dice la fe cristiana? ¿Deberíamos nosotros como cristianos no casarnos y no tener relaciones? Wow. Aquí es cuando le piden ese consejo a Pablo y Pablo dice, en ninguna manera. O sea, si tú te crees capaz de no casarte y no tener relaciones, pero es una decisión propia. Pero muchos tomaban esta decisión porque pensaban que el sexo en sí era pervertido. Y no, esta es otra posición, no es pervertido. O sea, todo depende de cómo tú lo encajes y la palabra te da propiamente tal, la guía. Otra pregunta que había, si mi esposa no es salva, ¿debería buscar el divorcio? Las personas solteras y las viudas, ¿no deberían casarse? Estas eran preguntas que le hacían a Pablo. Ahora, Pablo contestó muchas de estas preguntas diciendo, por ahora, manténganse como están. Reciban con agrado la situación en la que Dios los ha puesto. No busquen casarse o quedarse soltero. Vivan la voluntad de Dios cada día. Y Él les mostrará lo que deban hacer. Espiritualmente, cuando nos convertimos en cristianos, nuestros cuerpos pertenecen a Dios, ya que Jesucristo nos compró pagando el precio para librarnos del pecado. Físicamente, nuestros cuerpos pertenecen a nuestros cónyuges porque Dios diseñó nuestro matrimonio de modo que a través de la unión del esposo y la esposa, los dos lleguen a ser uno. Y esto lo vemos en Génesis 2:24. Ahora, Pablo establece una total igualdad en las relaciones entre hombre y mujer. Ni el hombre ni la mujer deben buscar dominación o autonomía. Precisamente cuando se interpreta o se lee mal las escrituras, ¿ya? Es cuando surgen estos movimientos que conocemos actualmente, cuando piensan que el hombre es menos o que el hombre es más, que la mujer es más o que la mujer es menos, precisamente en estos días que se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Pero Pablo es enfático, ni el hombre ni la mujer deben buscar dominación o autonomía. Tanto el matrimonio como el quedar solo no, O sea, tanto el matrimonio como el quedar solo son dones de Dios. Esto es importante. O sea, tú estás en capacidad de quedarte solo o estás en capacidad de casarte, eso solamente lo sabes tú, y son dones del Señor, es la fortaleza que el Señor te da. No es algo que debe ser impuesto, como en algunas denominaciones religiosas, es algo que tú aceptas por voluntad. Uno no es mejor que el otro, ambos son valiosos para lograr los propósitos de Dios. Y aquí lo vemos que Pablo se quedó para servir al Señor. Se supone que él fue casado porque perteneció al Sanedrín. Pero supongamos que él estuvo casado, seguramente quedó viudo. Y él decidió servirle al Señor siendo viudo, siendo prácticamente soltero. Ahora, cuando Pablo dice que preferiría que se quedaran como él, lo que les estoy comentando, está expresando su deseo de que una mayor cantidad de personas pudieran dedicarse completamente al ministerio sin tener que vivir presionadas por las preocupaciones de los cónyuges y de la familia. Ahora, Pablo no estaba en este caso criticando el matrimonio. Después de todo, es parte de la creación, es para tener compañía. Recuerden que el Señor dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y también es bueno para multiplicarse, crecer y multiplicarse. Eso es importante. El Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Crezcan y multiplíquense. Que llenen toda la tierra. Ahora, el instinto humano, la presión sexual, no es el mejor motivo para casarse. Pero es mejor casarse con la persona correcta que estarse quemando. Ah, muchos nuevos creyentes pensaban que todo lo relacionado con el sexo era erróneo. Y este es otro problema que vemos, que consideran que el sexo per se es pecado. Y el sexo per se no es pecado. Es un instinto humano para el deleite en pareja y para multiplicar. En este pasaje Pablo les está diciendo a las parejas que deseaban casarse que no debieran negarse en la práctica entre ambos. Esto no significa, sin embargo, que las personas no tengan ninguna dificultad para autocontrolarse y deban casarse con el primero que les presente. O sea, no es algo de que me voy a casar para satisfacer mis propios instintos. Eso no es bueno. Es mejor enfrentarse a la presión del deseo que tener que enfrentarse a un matrimonio infeliz. El mandato de Pablo en cuanto a la pertenencia del matrimonio, o sea, de que debemos respetar el sagrado sacramento del matrimonio, viene del Antiguo Testamento, Génesis 2:24, y de Jesús, Marcos 10:2-12. Su sugerencia estaba basada en el mandato de Dios y la aplica a la situación que estaban enfrentando los corintios. Pablo clasifica el mandato como sugerencia, porque uno es un principio eterno, mientras que el otro es una aplicación específica. Está de más decir, para la gente de Corintio, que vivían una situación similar, que las sugerencias de Pablo eran el mejor consejo que ellos podían obtener. Pablo era un hombre de Dios, un apóstol, y tenía la mente de Cristo. ¿Cuántos pastores y ministros debemos tener la mente de Cristo para poder aconsejar? Es importante. Debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas en las iglesias de Corinto pensaban que debían separarse de sus cónyuges paganos y casarse con cristianos. Pero Pablo afirmó que era difícil, indisolubilidad del matrimonio. Lo ideal de Dios es que las parejas permanezcan unidas, aun cuando uno de ellos no sea creyente. Ah, pero aquí vemos el caso de que siempre y cuando vivan en paz, porque el Señor nos llamó a vivir en paz, y siempre y cuando alguno, por lo menos en este caso el no creyente o la no creyente, quiera vivir con el creyente. Y si viven en paz, deben seguir casados. Pero si viven angustiados, pues bueno, a un no creyente, dice aquí, dele carta de separación. Pero el cristiano puede llevar al que no es cristiano a los pies de Cristo. Las bendiciones que fluyen en los creyentes no se detienen allí, se extienden a otros, y esto es muy importante, incluso a nuestros familiares, a la sociedad, a la comunidad. Dios considera el matrimonio como santo, apartado para su uso, para la presencia del cónyuge cristiano. La otra parte tal vez no recibe salvación en forma automática, pero es ayudada en esta relación. Los hijos de un matrimonio así son considerados como santos, porque las bendiciones de Dios son para la unidad familiar hasta que ellos tengan suficiente edad como para decidir por sí mismos. A veces estos versículos son mal usados por algunos como una excusa para salirse del matrimonio, y no debe ser así. La declaración de Pablo fue dada para animar a los cristianos a que continúen con la persona incrédula y logre que el matrimonio marche bien. Si por otro lado el cónyuge incrédulo insiste en separarse, Pablo dice que no debe oponerse. La única alternativa para el cristiano podría ser negar su fe para preservar su matrimonio, y esta sería una razón más grave en comparación con la disolución del matrimonio. O sea, bajo ningún concepto uno debe negar la fe. Pero nosotros estamos viendo todo un tratado de relación de pareja que conlleva a estar en unión con tu pareja. ¿Debo casarme? ¿No debo casarme? ¿A qué edad debo casarme? ¿Con quién debo casarme? ¿Para qué debo casarme? Aparentemente los corintios estuvieron listos para hacer cualquier cambio sin pensar en las repercusiones. Pablo manifestaba en su escrito que los cristianos debieran ser tales en cualquier lugar. Usted puede llegar a cabo la obra de Dios, puede llevar a cabo la obra de Dios y demostrar su fe en todo lugar. Si vino a Cristo casado y su cónyuge no es creyente, recuerde que no necesita estar casado con una persona cristiana para vivir por Cristo. Esto es muy importante. Recuerde que la salvación es personal también. Cada uno de nosotros daremos personalmente al Señor cuenta, como hablamos en la primera parte del programa, de lo que hemos hecho, en todo sentido, aún con nuestras parejas o aún estando solos. Así que nosotros los creyentes no debemos hallarnos en estos tiempos modernos en un lugar equivocado o atado a una sociedad equivocada o a una persona equivocada. Ya los corintios habían vivido eso y estaban viviendo eso, y ellos son un faro para nosotros, ellos son un ejemplo para nosotros, porque le preguntan a Pablo y Pablo ya nos da una guía en Cristo. Y Pablo incluso nos dice que Cristo lo es todo y por él soportamos todo. ¿Se acuerdan la primera parte? Qué importante es la primera parte del programa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Así que vemos un manual de cómo guiarnos. Y lo que vivió la gente o los creyentes, nuestros hermanos corintios, son los que vivimos hoy en día, problemas del matrimonio. Y problemas, aquí habla también de cuando se es esclavo, cuando se es doncella. Hoy en día ya no hay la esclavitud, hoy en día ya no hay la virgen o la doncella, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, pero no ha cambiado la autoridad moral que la palabra de Dios te da en cuanto a tener pareja, al matrimonio, al convivir con alguien, al tener relaciones con esa persona. ¿Cuál es tu compromiso? Yo siempre le digo a todos mis congregados, y para algunos de ustedes que me están escuchando les va a servir, aquel hombre o aquella mujer que ame más a Dios de lo que te pueda amar a ti,